Fiebre de cumbia los viernes, siente mi cuerpo al atardecer. Fiebre de cumbia los viernes, siente mi cuerpo al atardecer. Se me quita los domingos en la tardeada, al son de esta cumbia frenética. Se me quita los domingos en la tardeada, al son de esta cumbia frenética. Porque el lunes hay que trabajar, el lunes hay que trabajar. Fiebre de cumbia, siente mi cuerpo al atardecer. Fiebre de cumbia, se me quita los domingos en la tardeada. Fiebre de cumbia, porque el lunes hay que trabajar. Fiebre de cumbia, porque el lunes hay que trabajar. Al son de esta cumbia frenética, al son de esta cumbia frenética, al son de esta cumbia frenética. Siente mi cuerpo al atardecer. Fiebre de cumbia los viernes, siente mi cuerpo al atardecer. Se me quita los domingos en la tardeada, al son de esta cumbia frenética. Se me quita los domingos en la tardeada, al son de esta cumbia frenética. Porque el lunes hay que trabajar, el lunes hay que trabajar. Fiebre de cumbia, siente mi cuerpo al atardecer. Fiebre de cumbia, alele, alele. Fiebre de cumbia, y se me quita los domingos.